Hablar de Charlie Haden o Pat Metheny es hablar de dos íconos musicales de la música contemporánea. En este disco que grabaron hace 20 años, en 1997, echaron mano de recuerdos de la niñez. Un disco que van a disfrutar muchísimo en compañía de Charlie Haden y Pat Metheny. Iniciemos, pues. E iniciemos con lo que es obligado, conocer quiénes son estos personajes en el ámbito de su actividad profesional. Pat Metheny, por ejemplo, es Patrick Bruce Metheny. Nació en la localidad de Lee's Summit, en el estado de Missouri, en Estados Unidos, el 12 de agosto de 1954, en una familia de músicos. Empezó a tocar la trompeta a los 8 años por influencia de su hermano Mike Metheny, pero se cambió a la guitarra a los 12 años. A los 15, ya estaba trabajando con los mejores músicos de jazz en Kansas y adquiría así valiosa experiencia en los escenarios a una muy temprana edad. Recibió una beca para estudiar música en la University of Miami y posteriormente en Boston, donde llegó a ser profesor de la Berklee College of Music, una de las escuelas de música con más prestigio de todo el mundo, dando clases a alumnos como Max Stern o Aldi Meola. Justamente ahí conoce a Gary Burnham, que le incorporó a su banda durante 3 años, mostrando ya su forma de tocar la guitarra, pero conectando con el jazz más tradicional, swing y blues. Su debut discográfico fue en el año de 1974 en el disco Jaco, de la mano de otro debutante, Jaco Pastorius, junto a Paul Bley al piano eléctrico y Bruce Dittmas en la batería. A lo largo de su carrera, Pat Metheny ha seguido redefiniendo el género usando nuevas tecnologías y trabajando constantemente para evolucionar el potencial de su instrumento. Escuchemos en primer término del disco Beyond the Missouri Sky de Charlie Haden y Pat Metheny este tema, Our Spanish Love Song. Estás escuchando Selecciones Musicales de Autor. Thank you. Escuchamos del disco Más allá del cielo de Missouri esto que se llama Our Spanish Love Song, un disco de Charlie Hayden y Pat Metheny. Vamos a escuchar ahora Mensaje a un amigo del disco Beyond the Missouri Sky. Es Charlie Hayden en el bajo y Pat Metheny en la guitarra acústica y otros instrumentos. Escuchamos del disco Beyond the Missouri Sky el tema Mensaje para un Amigo, Charlie Hayden en el bajo y Pat Metheny en la guitarra acústica y otros instrumentos. Charlie Hayden y Pat Metheny funden 50 años de música en el álbum Beyond the Missouri Sky. Pertenecemos al país de nuestra infancia, y esta es la idea que parece haber inspirado al guitarrista Pat Metheny y al contrabajista Charlie Hayden a la hora de grabar esto que estamos presentando, Beyond the Missouri Sky. Los dos músicos se han dejado llevar por la evocación, por un color y un ritmo que remiten cuando menos a 40 años atrás. El álbum, que contiene 5 temas originales, 3 de Hayden y 2 de Metheny, es una revisitación hecha con sensibilidad moderna, pero teñida de nostalgia y admiración, de un universo sonoro que armoniza country, jazz, pop y los estándares. Yo defino la música de Pat Metheny como americana, impresionista y contemporánea. Esto lo dice Charlie Hayden, mientras que Pat Metheny admira de su colega la capacidad para centrarse en los elementos fundamentales de una música de manera que quede en relieve lo que hay en ella y sobre todo su profundidad. El disco que le estamos presentando ahora en Selecciones Musicales de Autor, Beyond the Missouri Sky, parte del deseo de Pat Metheny de grabar un disco de dúos totalmente acústico. Y nos dice: a mí me apetecían algunos dúos simples, pero no quería privarme de la posibilidad de añadir otros instrumentos o de los recursos del estudio de grabación. Hayden decía: grabamos los temas nosotros dos solos y luego ese material lo hemos enriquecido sumándole a veces otra guitarra acústica o sutiles orquestaciones adicionales. El título del disco responde, según Pat Metheny, a que Missouri es un lugar para soñar, en el que mientras ensayaba, me imaginaba la música que un día podría tocar. Charlie es de Forsyth y yo de Lee Summit, dos pequeñas ciudades separadas por unas 100 millas, pero con el mismo cielo. Escuchemos con Charlie Hayden y Pat Metheny este tema titulado The Moon is a Harsh Mistress. Thank you. Escuchamos con Charlie Hayden en el contrabajo y Pat Metheny en la guitarra acústica y otros instrumentos de su disco Más allá del cielo de Missouri, este tema, The Moon is a Harsh Mistress. Para quien nos acaba de sintonizar, estamos en el espacio de selecciones musicales de autor. Estamos presentando el disco Más allá del cielo de Missouri, del contrabajista Charlie Hayden y del guitarrista Pat Metheny. Le puedo comentar también que entre otros temas que incluye este álbum está Precious You Will, de los Delmon Brothers. También hay una versión de un tema popular muy conocido como He's Gone Away. También hay dos temas procedentes de la banda sonora de Ennio Morricone para la película Cinema Paradiso, y otra del film como es el tema de la comedia de Stanley Donen, Dos en la carretera, compuesto por Henry Mancini, a que los dos artistas salvan de su actual condición de involuntario compositor de música para ascensores. Charlie Hayden dice: también hemos incluido una canción de mi hijo Josh, otra que Pat dice haber escrito pensando en mí, un tema que es el que acabamos de escuchar, The Moon is a Harsh Mistress, una obra de Jim Webb, y que Joe Cocker también ha tocado, así como una canción de Johnny Mandel, un espiritual, hasta ahora inédita, y que es lo que vamos a escuchar a continuación. Escuchemos del disco Beyond the Missouri Sky con Charlie Hayden y Pat Metheny este tema titulado Spiritual. Thank you. Escuchamos con Charlie Hayden y Pat Metheny del disco Más allá del cielo de Missouri, esto que se llamó Spiritual. Charlie Hayden. Charles Edward Hayden, mejor conocido como Charlie Hayden, nació en Iowa el 6 de agosto de 1937. Charlie Hayden es un contrabajista de jazz, conocido principalmente por su asociación con el saxofonista Ornette Coleman. Hayden también es afamado por su particular forma lírica de interpretar, siendo uno de los más respetados contrabajistas y compositores de jazz. Charlie Hayden creció en un ambiente musical familiar, en el que frecuentemente se reunía para actuar en la radio interpretando música country y folk estadounidense. Charlie Hayden hizo su estreno profesional en la música como cantante cuando era solo un pequeño, y continuó cantando con su familia hasta la edad de 15 años, cuando contrajo la enfermedad de poliomielitis. Esta enfermedad dañó las cuerdas vocales de su garganta y le incapacitó para el canto. Sin embargo, pocos años después de contraer la polio, Hayden comenzó a interesarse por la música jazz y empezó a tocar el contrabajo de su hermano mayor. Vamos a escuchar del disco Beyond the Missouri Sky con Charlie Hayden y Pat Metheny el tema de Cinema Paradiso, el tema principal. Estamos escuchando selecciones musicales de autor. Escuchamos del disco Beyond the Missouri Sky de Charlie Haden y Pat Metheny el tema principal de la película Cinema Paradiso en esto que es Selecciones Musicales de Autor. Y continuando un poco con la historia de Charlie Haden, déjeme decirle que él se trasladó a Los Ángeles en el año de 1957 y rápidamente empezó a tocar profesionalmente, incluyendo colaboraciones con el pianista Hampton Hughes y el saxofonista Art Pepper. Pero lo que hizo definitivamente famoso a Charlie Haden fue su unión a finales de la década de los 50 con el saxofonista Ornette Coleman, referencia obligada del movimiento musical conocido como Free Jazz. De esta unión surgiría la interesante y mítica producción The Shape of Jazz to Come. Además de su asociación con Coleman, Charlie Haden ha sido miembro del trío de Keith Jarrett y del American Quartet desde 1967 y hasta 1976 con Paul Motian y Dewey Reedman. También con Reedman, Don Cherry y el baterista Ed Blackwell formó parte de la banda Old and New Orleans y ha colaborado en varias ocasiones con la compositora Carla Bley. Pues ya para finalizar esta emisión de Selecciones Musicales de Autor, en donde le hemos llevado algunos temas de este disco de Charlie Haden y Pat Metheny titulado Beyond the Missouri Sky, escuchemos The Moon Song. Soy Paco Aragón y les agradezco que nos hayan prestado su atención para escuchar esta emisión de Selecciones Musicales de Autor. Nos escuchamos en la próxima. Thank you.